Nos gustaría que usted nos brinde el diagnóstico. ¿Qué es lo que está sucediendo en la ciudad? Hay un clima convulsionado en lo político. Sí, en el día de ayer tomó todo público que el intendente, al parecer por una fuerte discusión que había tenido con la secretaria de Acción Social, Blanca Movillo, le había pedido la renuncia, cosa que se efectivizó en el día de la fecha. Obviamente la funcionaria, nosotros tuvimos un tornado que afectó unas 18 casas en un barrio humilde, estaba cumpliendo una importante labor en la reconstrucción de todas esas viviendas, lo cual llamó poderosamente la atención que, digamos, este problema se suscitara con esta funcionaria en este momento preciso. Sabemos que el doctor Ugarte y el Partido Justicialista llegaron juntos en el año 2003 y revalidaron en el 2007, pero pareciera que ese contrato, ese acuerdo que tenían, se ha roto. Ya desde hace varios años a la fecha, por un motivo o por el otro, funcionarios que pertenecen al Partido Justicialista han ido abandonando el gabinete del doctor Ugarte, y la secretaria Blanca Movillo, la secretaria de Acción Social, era la última funcionaria justicialista que quedaba en el gabinete del doctor Ugarte. Por eso ha habido bastante convulsión, el Partido Justicialista se ha reunido para analizar esta situación, y nosotros obviamente desde la UCR vemos con preocupación este tipo de cuestiones, porque reemplazar un funcionario no es una cosa sencilla, obviamente lleva un tiempo de formación y que eso va en desmedro de la calidad de vida de nuestros vecinos, hasta que el nuevo funcionario se pone en funciones, aprende a manejar todas las cuestiones que estaba manejando el anterior funcionario. Y bueno, son varios los que últimamente y durante estos 6 años han abandonado el gabinete del doctor Ugarte. ¿Esta situación ha impactado en el desarrollo institucional de la comuna? Digo, ¿se ven problemas institucionales que uno vea peligrar alguna cosa aún mayor? Es muy pronto tal vez para hacer ese análisis, pero siempre la salida de un funcionario, sobre todo de un secretario, en comunidades como la nuestra, chicas, donde las cuestiones se manejan muy personalmente, sí terminan afectando. Esperemos que este pacto que tenía, este contrato social que tenía el justicialismo y el doctor Ugarte para con la sociedad de Rauch, que se ha roto, no vaya en desmedro de la calidad de vida de nuestros vecinos y que podamos terminar estos 2 años que quedan de gobierno del doctor Ugarte sin mayores sobresaltos. Palazzo, hoy haciendo un chequeo hace unas horas atrás de la situación que se estaba registrando allí, alguien me comentó que un desenlace de esta película podría ser el alejamiento de Ugarte de la intendencia. ¿Esto es un rumor que se corre o es simplemente un trascendido? No, yo no había escuchado nada en este sentido. El doctor Ugarte se ha manifestado hace poco que va a ir por la reelección en el 2011. Supongo que lo que tiene que hacer es terminar de cumplir este periodo. Si quiere ir por la reelección, está en todo su derecho, pero me parece que sería bueno que todos colaboremos, todos estemos atrás de esto para que termine de cumplir y no termine abruptamente el mandato, me parece. ¿Qué rol va a cumplir la UCR en este proceso? Nosotros el 10 de diciembre lo asumí como presidente del Consejo Liberante porque ganamos las últimas elecciones de junio. Nosotros hicimos un llamamiento al diálogo, al consenso, así que nosotros estamos abiertos a que nos convoquen. Es una de las cuestiones que hemos hecho un llamamiento en este sentido, porque en los años anteriores, cuando yo era mayoría en el Consejo Liberante y gobernando el Departamento Ejecutivo, no existía ese llamamiento. Nosotros creemos que es hora de que empecemos a consensuar un montón de temas que están pendientes en la ciudad todavía, y obviamente vamos a intentar que ser la garantía, digamos, un poco de que que esto termine en el 2011 como tiene que terminar normalmente, sin interrupción. Bien, esto se puede considerar en el 2011, estoy hablando, no adelantando tiempos, pero la reconfiguración de un nuevo mapa político en la ciudad, digamos, Ugarte fracturado totalmente del justicialismo, el radicalismo con chances serias de volver a gobernar la ciudad, ¿es la instauración de un nuevo mapa o de un nuevo escenario? Nuevo escenario, nuevo mapa ya quedó plasmado en el Consejo Liberante en las últimas elecciones. Nosotros, de las tres bancas que renovábamos, conseguimos mantener las tres, y fue el Frente por la Victoria, el justicialismo, quien perdió una banca en manos del PRO, del peronismo disidente. Yo pensé que ya en Rausch hay un nuevo escenario que se había dado en otras oportunidades con un tercer bloque, que acá no es muy normal, pero esta vez porque alguien accedió por la elección popular desde un tercer partido y no porque se siguió. Seguramente en el 2011 puede ocurrir alguna cuestión como la que vos estás planteando, Fabricio, pero es muy pronto todavía porque hoy la presidenta del partido, del Frente por la Victoria, el Partido Justicialista, dio a conocer una entrevista que tuvo con el doctor Ugarte, y bueno, están tratando de limar asperezas como para empezar de acá para adelante a escucharse, que es lo que había manifestado que no había estado haciendo últimamente. Ugarte no está en la ciudad. Ugarte, siempre por trascendido, no porque lo sepa directamente, se habría retirado a su campo un par de días, así que supongo que hasta el viernes no va a estar por la ciudad. Bien, Palazzo, le agradecemos la gentileza y el tiempo.